Estamos en comunicación con Fernanda Neculmán, Marimari y la mía, Karina y Camila, la saludamos desde acá, desde Radio Encuentro. Marimari, la mía, Marimari, compuché, acute de luz, facho, voy, chulay, man. Damián, cuéntenos entonces, ayer hubo una reunión que sabemos que participó mucha gente, más o menos cuáles fueron los temas y los ejes de este traum virtual. Bueno, ayer, así como bien dice, se hizo un traum virtual con diferentes espacios, digamos, movimientos populares, asambleas por el agua y el territorio, multisectoriales, integrantes, personas que trabajan en el INTA, en agricultura familiar, cooperativas, comunidades. El motivo por el cual se convocó a este trabón virtual es dar a conocer, digamos, la situación en la que se encuentran esos cuatro proyectos que se presentaron en las legislaturas el día 13 de noviembre. Uno de esos proyectos tiene que ver con la modificación de la Ley de Tierras número 279. Los otros están relacionados a la actividad minera. Uno de ellos hace referencia a los cambios en el Código de Procesamiento Minero, el otro al cobro y distribución de regalías mineras. Y por último, el cuarto, digamos, hace referencia a la composición del Consejo de Evaluación Ambiental. Para nosotras, como parte del Parlamento, digamos, creemos que, digamos, frente a este contexto adverso, ¿no? Porque, digamos, estos cuatro proyectos fueron tratados en primera vuelta, el día 17 de noviembre, y van a ser ahora tratados en una segunda sesión, en una segunda vuelta, comenzaría entre el 5 y el 7 de diciembre. Aún no tenemos una fecha bien en específico, pero sabemos que va a ser después del 5. Y, digamos, esto es lo que les decía, digamos, este contexto adverso, y que nosotros vemos que no van a parar con esto, ¿no? Van a aprobar esas modificaciones que quieren hacer, porque hoy tienen, digamos, el bloque de Juntos Somos Río Negro, que presentó estos proyectos, hoy tiene mayoría de bancos, ¿no? Y esa realidad cambia el 10 de diciembre. Entonces, por este motivo, digamos, para dar a conocer qué implican estos puntos, qué implican estas modificaciones, qué es lo que se va a hacer, qué dice en esos artículos, fue por ese motivo que se convocó a esta reunión virtual, también para dar a conocer que esta cuestión de querer modificar la Ley de Tierras no es una situación nueva. Ya se intentó a partir del 2016 Alberto Wedeltinet, digamos, esta misma legislatura lo intentó modificar, y hubo un rechazo total de la sociedad que en ese momento no pudieron hacerlo. Entonces, esta vez no estamos en un contexto político diferente, y en cuanto a los tiempos también, digamos, en ese entonces recordábamos el otro día que nosotros estuvimos alrededor de 2 meses poder organizarlo. Hoy tenemos 15 días nomás. Entonces, por eso era necesario poder dar a conocer esta situación a los diferentes espacios organizativos que existen, a la sociedad en su conjunto, porque esta pelea no nos corresponde, no nos cabe solamente a nosotros, a nosotras como parte de un pueblo indígena, sino que la sociedad en su conjunto también tiene y es partícipe de estos cambios, ¿no? Por eso, la idea de hacer, además de informar, era pensar en conjunto qué estrategias colectivas nos damos para defender nuestros espacios territoriales. ¿Por qué? Porque esta nueva modificación de tierra lo que pretende hacer, digamos, es cambiar ese uso social que tiene la tierra, ¿no? En la ley que aún sigue vigente, la 279. Cambiar esa función social, en donde a la tierra se le adjudica, así textual lo dice, digamos, que la tierra es para quien la trabaja. La tierra tiene un uso agrícola, pastoril y forestal. Entonces, esa función social de la tierra cambia estructuralmente. ¿Y qué pasa? En vez de ser destinada para la tierra para quien la trabaja y para la familia agraria, va a ser destinada para las corporaciones extranjeras o multinacionales. Entonces, ya no va a ser para uso agrícola, pastoril, forestal, sino que va a ser para un uso minero, tecnológico, industrial, petrolero y turístico. Y digamos, nosotros lo que venimos diciendo es que no se puede avanzar en una modificación de ley de tierras sin haber siquiera en estos años por lo del gobierno de Herrera Carrera, sin siquiera haber avanzado en ningún relevamiento territorial de los más de 100 relevamientos territoriales que hay por realizar en la provincia de Río Negro. Decimos que no se puede avanzar en una ley de tierras cuando en el 2012 y en el 2015, cuando entra el gobierno de Alberto Wedeltinet, en ese momento, 2012-2015, funcionó una comisión investigadora de transferencias de tierras rurales. Y así decimos, digamos, que no se puede avanzar en una ley de tierras sin al menos fijarse en esas 140 denuncias que hay realizadas por la comisión investigadora a la Fiscalía de Estado. Y que ahí, digamos, lo que se investigaba y lo que daban cuenta de esas investigaciones eran la venta de entregas de tierra, las ventas de tierra, que fueron de forma irregular, de forma fraudulenta. Y ahí hago una conexión, digamos, directamente, porque hoy se cumplen 2 años del asesinato de nuestro Lamien, Elías Garayén. Un Lamien al que le arrebataron la posibilidad de continuar con su proceso identitario. De continuar ese proceso que sabemos que no es solamente individual, que es familiar. A él se lo arrebataron. ¿Y quién se lo arrebató? Se lo arrebataron los sicarios de este gobierno, de Herrera Carrera. Se lo arrebataron los sicarios del bloque, del poder de Juntos Somos Río Negro. ¿Y dónde se lo arrebataron? En una recuperación territorial de los que encontré. Una recuperación territorial que hace años, digamos, en ese mismo espacio territorial, en el 94, digamos, encontraron a un Lamien ahogado, que no se sabe cómo, qué pasó ahí. Y en los 30, hace Nuque, digamos, al decir la cintura, la encontraron también, la encontraron, digamos, falleció de una muerte violenta. ¿Y qué pasa actualmente en esos territorios? ¿Qué pasaba en ese momento? Y en ese momento estaba la cuestión de la puja, quién se quedaba con esos espacios territoriales. Oye, hoy está un tal Rolando Rojo, empresario, terrateniente. También está Lewis. Entonces, ¿qué vínculo hay detrás de todas estas muertes? Y encima, no, nadie vio nada, nadie sabe nada. Pero a nuestros alguien nos han matado ahí. Y hoy sabemos del gran negocio inmobiliario que hay en todos esos espacios territoriales. Sabemos de las forestales, sabemos de la hidroeléctrica, sabemos de las hectáreas y hectáreas y hectáreas de pino que se plantaron en su momento. Sabemos que hoy hay incendios que se generan de forma intencional. ¿Para qué? Para avanzar con proyectos mineros en esa zona. Entonces, digo, y hago esta conexión del asesinato de nuestro Lamien Elías Garay, traigo a la memoria a la papá y vecina Quintipuray, traigo a la memoria a su hijo. ¿Por qué? Porque en esa comisión de tierras que les mencionaba hace un ratito, una de esas tierras de venta y entrega de forma fraudulenta era el espacio territorial que ocupaba la papá y vecina Quintipuray. Es el espacio territorial que hoy está defendiendo y resguardando la Loft Quentenfeo. Entonces, ¿Cómo carajo pretenden los gobiernos avanzar en una modificación de ley territorial cuando todavía ni siquiera cumplen nada, ni un aspecto de las demandas históricas que tenemos como pueblo mapuche? Lamien, bueno, me imagino nosotros como sabemos, ¿no? Como parte del pueblo, de los pueblos originarios y siempre en lucha, ¿no? son cosas que caracterizan a nuestro pueblo. ¿Cómo ve ahora el panorama después de las elecciones nacionales, como a las elecciones a presidente? Sí, no, la mayor, todos sabemos que no es un buen panorama, también, y el que se atreva a decir que es un buen panorama, y bueno, habría que desconfiar bastante, ¿no? Es complejo, la verdad que no es complejo lo que se nos viene, van a avanzar, digamos, esto también le da pie a avanzar con todas estas medidas judiciales que quieren hacer, digamos. Alguien también, nosotros lo que, digamos, como la vemos, digamos, hay un intento de seguir, digamos, lo que está sucediendo en Jujuy, digamos, ¿no? Que allá, bueno, se hizo una reforma constitucional, acá se están planteando, digamos, reformas a leyes específicas, ¿no? Se está hablando de una reforma constitucional, pero no, digamos, no es muy diferente el panorama, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando sucedía como toda esta cuestión, digamos, toda esta violencia y atropellamiento a todos los derechos colectivos, derechos indígenas, digamos, en Jujuy no la veíamos muy lejos a la realidad de acá de Río Negro, ¿no? Y más también por el avance que están teniendo las corporaciones mineras en el intento de explotar el litio. Entonces, es complejo el panorama de hoy día, o sea, es complejo, ¿por qué? Porque este presidente que ahora asumió, clarito lo dijo en su discurso, digamos, no hay gradualismo, no hay tibieza. ¿Y quién no va a decir, no? Para la represión, no va a haber tibieza para los despojos territoriales, no va a haber tibieza para querer hacer con los derechos de la sociedad en su conjunto lo que a ellos les plazca. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como partícipes de esta sociedad, de esta contemporaneidad? No nos queda otra más que organizarnos, que ese hilado, ese tejido, apretarlo aún más, a llegar, poder articular, poder generar consenso, poder generar estrategias de resistencia, ¿no? Sabemos que la resistencia va a estar en la calle, por eso también para esa segunda vuelta en la legislatura, que se van a volver a tratar estos cuatro proyectos, estamos convocando a una marcha ahí en la ciudad de Viedma. Por eso también la reunión de ayer, uno de los puntos, digamos, que se conversó fue esto, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y todos estuvimos en acuerdo total de que hay que movilizar, de que no puede, esto no puede quedar, pasar así como si nada, pasar como si no estuviera pasando absolutamente nada. Los legisladores y las legisladoras tienen que, son los responsables, digamos, son los responsables de no cumplir con nuestros derechos, son los responsables de no cumplir con estos derechos, a ser consultados, a ser oídos, a nuestra participación. Feleila, mía. Entonces, bueno, ese es el llamado, ese también a quienes estén escuchando, digamos, que estén atentos, digamos, que puedan acompañar la marcha, que si no saben de qué se trata, que pregunten. Hay vías de comunicación, está el Facebook de la coordinadora del Parlamento Mapuche, está el Facebook también del Los Chino a la Minería. También, digamos, pueden como eso, hacer ese intercambio por esas vías, ¿no? Así que bueno, Pulañán, y a ustedes como espacio, digamos, de comunicación, agradecerles la palabra, que es hincha, y bueno, eso sería de mi parte. También, Rumé Mayón, muchas gracias por esta comunicación y bueno, esto de poder en estos tiempos, ¿no?, organizarse, como usted decía, no bajar los brazos y más que nunca estar siempre en la lucha, ¿no?, y en la resistencia. Excelente a ti, Daniel. Y bueno, y no nos olvidemos quiénes son los que están decidiendo todas estas políticas de muerte, ¿no? Estas políticas de muerte, de destrucción de nuestros espacios territoriales, que nos condenan no solamente a esta generación que vamos transitando la vida, sino a las generaciones futuras. ¿Y para qué? Para saldar deudas que ellos mismos contrajeron. Nuestros territorios no son zona de sacrificio. Nuestros territorios no son desiertos y nosotros no somos ni salvajes ni terroristas. Salvaje es el modo de proceder que tienen los políticos, el modo de proceder a espaldas de todo el pueblo, de todo el pueblo en su conjunto. Y terroristas son ellos que habilitan a sicarios, ¿no? Que habilitan propios sicarios del gobierno de Juntos Somos Río Negro, sicarios de Arabella Carrera, sicarios de Guarepilé, que mataron a nuestro Damián Elías Barayén, que mataron también a nuestro Damián Rafael Nahuel, y que la semana que viene va a ser la lectura de sentencia. Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son los que imparten esa violencia. Que eso quede bien claro, que también son cuchillos. Bueno, que anden bien, y bueno, y a organizarse, nomás a organizar la rabia, a organizar la resistencia, cuidarnos también, a que podamos, digamos, pensarnos desde construcciones del cuidado, porque bueno, en este sentido de que sabemos que es esas mismas formas violentas de proceder de los gobiernos, va a ir en aumento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentarlos? ¿Cómo vamos a hacer para organizarnos y que no sigan siendo los muertos destinados? Porque ya estamos cansados, estamos dolidos. Basta de que nos maten. Basta de que nuestros cuerpos valgan nada. Feleila, entonces, apelar a esa memoria también. Totalmente, muchísimas gracias por la claridad de su mensaje. Le mandamos un abrazo fuerte y bueno, a continuar entonces. Peucayal, la mía. Fernanda Neculman, charlando aquí con nosotras.